y decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición, también si toma una decisión de invitar a todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias, respetándonos y además para unirnos como la Comunidad Económica Europea, como la Unión Europea y fortalecernos como región europea.